Pues en este momento va este tomar la palabra aquí a compañero Domingo Pérez Álvaro para que escuchemos qué es lo que nos va a decir sobre su situación. Muy buenas tardes, señores presentes, medios de comunicación, compañeras presentes y compañeros presentes en este lugar. Y en compañía de aquí a mi lado, la autoridad de mi ejido, aquí los compañeros de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé. Hoy les vamos a comentar acerca de la experiencia durante nuestro encarcelamiento. Como oyeron, somos el expreso político San Sebastián Bachajón a la otra campaña. La causa por la cual que estuvimos presos es por defender que desde hace un poco más, estoy hablando desde 2007, nos viene persiguiendo los malos gobernantes de nuestro estado y de México. ¿Por qué? Porque nosotros como ejidatarios o como miembros de la organización, nosotros no, como miembros o como aquí como autoridad, no distinguimos raza y color, ahí todos somos iguales. Y por esa razón defendemos las tierras y las riquezas naturales de nuestro ejido, que nos dejó nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos. Pero el objetivo del gobierno es desaparecer la organización. No quiere ver a los pueblos indígenas unidos en defensa de las tierras o en defensa de nuestras tierras. Por esa razón nos han tratado así. Ya va dos ocasiones que algunos de ustedes aquí, los compañeros, ellos son sabedores de que también hace años que ya no me acuerdo, que también fueron encarcelados nuestros compañeros de igual manera, y esta vez que nos tocó a nosotros, porque el gobierno, así como lo acaba de mencionar, que quiere desaparecer la organización. Y cuando nosotros estábamos en la cárcel, llegaron varios de los autoridades o los componentes de las autoridades del gobierno, en compañía del Consejo Estatal de Derechos Humanos, que supuestamente dicen ser defensores de derechos humanos también. Nos llegaron a ofrecer proyectos inmediatos con tal de dejar las tierras, las riquezas de nuestras tierras o del ejido, diciéndonos de que nos iban a dar proyectos, nos iban a dar o dineros más bien para bienestar de nuestras familias. Y dice que no estar engañados con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que ese es un camino donde nos está llevando. Ese es lo que nos dijo las autoridades del gobierno y también con los de Consejo Estatal de Derechos Humanos, que nos han puesto paños en nuestros ojos y que dejemos de eso, que lo quitemos y mejor ir a los proyectos, que es para bienestar de nuestras familias. Pero nosotros como presos estamos conscientes de nuestra lucha y nunca nos doblamos de las intimidaciones del gobierno o los malos sistemas de los gobernantes. Y también les hago mención la situación carcelaria o la situación que tuvimos en la cárcel. nos obligaban a realizar limpiezas o como lo llaman, talachas, lavar los pisos, lavar todo y son órdenes del director del centro y son órdenes también del gobierno, más bien, ¿no? Pues es del gobierno, pues son reos del gobierno los presos. Y nos pedían dinero como ingresos por estar llegando en el penal. ¿Por qué? Porque hacemos la utilidad de los baños, del comedor y de todo. Nos pedían dinero a cada uno de nosotros. Y que era, el dinero era para remodelar el centro o el penal. Pero yo sé que la cárcel hizo el gobierno y él tiene que darle, creo, mantenimiento o no sé, alguna reparación de algo, él tiene que hacerlo, no nosotros como presos. A pesar de la situación de que se encuentra nuestra familia y nosotros como presos, que allá a duras penas se gana los 5 pesos, los 10 pesos, y aún así nos cobran todavía un dinero. Y otra de las cosas, nos obligaban a participar en actividades tales como deportes, que forzosamente tenía que estudiar, como mi compañero aquí, don Juan, que ni sabe leer, ni entiende lo que es el castellano. ¿Cómo es posible que lo obligan a estudiar, a hacer deporte en esta edad que tiene? Y también así, o forzosamente teníamos que hacer talleres. ¿Por qué? Porque ellos tenían un sueldo, creo, un beneficio para ellos, con tal de hacer ese tipo de trabajo. Y también allá, aclaro, no hay atención médica, no hay medicina. Varias veces estuvimos enfermos y nuestras familias nos pasaban, pues, plantas medicinales. ¿Qué más? Te vas a la área médica, no tiene nada. Y el gobierno dice que hay de todo, odontólogos, que psicólogos, nada, no hay nadie. No hay nada de medicamento, ni, bueno, más bien atención médica así en general. Y también no nos dejan, no, a nuestras visitas no los dejaban pasar las cosas, por ejemplo, lo que es para higiénico, pasta dental, jabón, para lavar las ropas y también que otra, o así como productos así para primera necesidad, que allá no nos deja pasar. ¿Por qué? Porque forzosamente que nosotros como presos teníamos que comprar dentro del Cerezo, una tienda así, una tiendita así, no está surtido, pero está muy elevado el precio, el doble de las tiendas comerciales que hay afuera, aquí afuera. Y también hubo también hay un cambio de director que estuvo muy difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que llegaba cada 15 días o cada 8 días nuestras familias, la situación estuvo muy difícil, los revisaban muy gacho, les quitaban prenda por prenda y los obligaban a quitar todas las ropas con tal de pasarnos a ver como familiares, que si querían sí o si no, no pasaban, pues. Y también y así le hacían hacer agachadillas. Que ¿por qué? Porque dice las celadoras o las guardias ahí que porque pasan droga, pero nosotros como grupo de personas o como miembros de la organización, nosotros no estamos a eso. Somos una organización pacífica, no somos ningún delincuente ni un traficante. Y a la familia le decían así. Pero yo creo que hay, porque el director lo sabe, lo hace así, porque su misma gente, sus guardias, ellos mismos, creo, nacen en el negocio, porque muchos de los presos dicen así, pero nosotros sí. Y también, de ahí, lo del cambio que hubo, la población nos organizamos, y también nosotros, porque nos afectaba. Hicimos una denuncia pública y sacamos la denuncia, y con el apoyo de nuestras familias y con el apoyo de aquí del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, logramos el objetivo. Se logró establecer el acuerdo con el director. Espero que no llegue a violentar los acuerdos que hizo, pero eso ya es muy punto aparte, porque ya estamos aquí nosotros. Y también reconocemos la solidaridad de muchos, de mucha gente que nos llegaban a visitar en la cárcel a nivel local, nacional, internacional, como a los comités de derechos humanos de Palenque, de Salto de Agua, la organización Xinich, la Red contra la Represión, la otra Jovel, los Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica de la región Selva Norte, UDE, la otra campaña de Ejido de Tila, la Asociación Civil de SADEC en Palenque, la otra campaña de Misitón, la otra campaña de Nueva York, grupos de estudiantes o colegios de Dinamarca, Comité Internacional de la Cruz Roja y otros, que también le agradecemos que ellos también estuvieron al pendiente de nosotros. Y nuestra liberación como presos políticos no fue gratis. Fue toda la presión política que hicieron nuestros compañeros que ya mencioné. El día sábado